puerto de la imaginación, sociedad de autoras y autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. En este episodio de Puerto I, remamos y remamos entre los pueblos de nuestras raíces para llegar a narrativas pueblerinas en Jardín, Antioquia. La gente de Jardín deja las ventanas abiertas, antes dejaba también la puerta abierta. Pero dado todo el turismo que viene al municipio, pues ya la puerta no las dejan abiertas, pero sí las ventanas de la sala y de las habitaciones que dan hacia la calle para exhibir el aseo, la pulcritud y la belleza de lo que son sus habitaciones, su lugar de habitación. O sea, en todas las salas de jardín hay jardín, hay flores, en todas las salas de jardín hay cosas construidas en madera hermosísimas, porque esa es una tradición en jardín, la madera, y hacen cosas hermosísimas en madera y muy, muy hermosas, muy, muy, muy, muy hermosas. Y las camas son tendidas con colchas tejidas a mano o con colchas hechas de retazos, que son famosísimas también por las mujeres que laboran pues, en esas artesanías. Entonces es muy bello y lo otro es esa apertura. Las casas son muy abiertas, son con su patio central, tienen muchísima luz, son muy, dijéramos, como muy saludables a la vista, pero también muy saludables, digo yo, para habitarlas. Son muy hermosas las casas de jardín. Entonces la gente tiene como esa idea de que son un pueblo bonito, pero no porque haya sido declarado el pueblo más bonito de Colombia. Hace mucho rato, pues uno de los pueblos más bonitos, que ahí tenemos a otro en Santander que también es muy reconocido, pero no tanto por eso. Hace mucho rato, antes de que eso se dijera, la gente de jardín quiere mostrar cómo viven, cómo disfrutan de su pueblo, de su patrimonio, de sus costumbres, de su identidad. Entonces eso a nosotros es de las primeras cosas que uno dice, vale la pena mostrar a jardín desde sus propias narrativas. Eso es parte de las narrativas. Pero hay otras cosas que nosotros estamos tratando de recuperar y que tienen que ver con, bueno, ¿por qué narrativas pueblerinas? Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos con Marta Arango, una intelectual, una cultora, la presidenta del Consejo Editorial de Puerto de la Imaginación y es una de las gestoras y orientadoras de narrativas pueblerinas. Yo no sé si empezamos por ahí, Lucas, sí, a contar, bueno, ¿por qué se llama Narrativas Pueblerinas el evento que venimos haciendo desde 2017, para la octava versión este año? Y eso fue fruto de una conversación muy rica con Juan Luis Mejía, Jorge Giraldo y otras dos personas en Jardín, JJ, que estuvo pues aquí también en los podcasts de Puerto de la Imaginación, Jorge Mario Betancur, el de Moscas de Todos los Colores, que es también otra persona con la que hemos hablado bastante en Jardín de este asunto, de lo que significa Jardín. Y bien, nos encontramos con Juan Luis Mejía y con estas personas conversando sobre esta cosa tan linda que significa Jardín, y sobre todo fue a raíz de una conversación acerca de Manuel Mejía Vallejo. Fue nuestro inspirador, es decir, yo digo que Juan Luis Mejía es la persona que nos animó a hacer narrativas pueblerinas y que Manuel Mejía fue la inspiración. Manuel Mejía Vallejo fue nuestra inspiración porque Manuel Mejía es de los autores que hemos trabajado hasta el momento el que se atrevió a decir que el suroeste es un país, ¿cierto? Entonces, con la expresión narrativas pueblerinas, Nosotros queremos remitir como a dos ideas, revitalizar los espacios culturales de ese país paisaje que nombró Manuel Mejía Vallejo, pero que también después Belisario Betancourt también se refirió a eso, a la importancia de entender los pueblos originarios de Antioquia y de Colombia como países, porque tienen una variedad y tienen una riqueza enorme. Y eso, así fue como denominó al suroeste antioqueño Manuel Mejía Vallejo. Eso más o menos dice Jorge Giraldo, que es nuestro mentor y nuestro coordinador académico de narrativas pueblerinas, que más o menos puede coincidir geográficamente ese país, paisaje de suroeste, con lo que el historiador Juan Carlos Vélez describió como los pueblos allende del río Cauca, y que pueden incluir la parte posterior de los farallones del Citarán Chocó. Esa influencia que también tenemos con los vientos que se pasan por esa frontera tan hermosa que son los farallones del Citará, es también una manera de decirnos que estamos conectados con otros lugares del país. Entonces estamos con el Chocó, pero también estamos conectados con el eje cafetero y estamos conectados con la otra parte del suroeste, que no es solamente los Allende del río Cauca, sino los del otro lado también. Entonces es una cosa muy especial. Ese asunto de que Jardín se amplía, dijéramos, con sus fronteras, es una frontera extendida hacia el país, hacia las distintas fronteras. Y de esa manera entonces decimos que es un país paisaje. Y la otra cosa es que en el lenguaje cotidiano se habla de pueblerino como de manera peyorativa. Y nosotros lo que queremos recalcar de pueblerino es que es una riqueza enorme. O sea, los pueblos de Antioquia son demasiado ricos y hay una feliz coincidencia. Es que en la mayoría de los autores que hemos homenajeado hasta ahora, ya sea porque estaban en el grupo de los Panidas o no, o que heredaron, dijéramos, esa filosofía de vida, de ser rebeldes y de escribir las cosas de otra manera, y que esos pueblerinos que hemos homenajeado hasta ahora son internacionales, han mostrado su cultura, su paisaje, sus costumbres, sus tradiciones, a partir de las novelas que han escrito, de los poemas, de la música, y eso entonces es como la primera cosa que queremos resaltar. Contarles qué ha sido, pues como en el 2017 fue a Manuel Mejía Vallejo, que además fue nacido por accidente en Jericó, porque él se crió realmente en Jardín, en ese jardín que él llamó Balandú en sus novelas, ¿cierto? Y que ha sido muy hermoso porque Manuel Mejía Vallejo le hicieron demasiados homenajes en vida, en Jardín. No le dejaban pasar un cumpleaños sin que hubiera un desfile con todas los personajes de sus obras. Y en Jardín la gente se vestía como el cura, como la prostituta, como el cantante, en fin, todo eso era una marca muy hermosa que dejó en Jardín, y la gente lo ama. Empezamos por ahí en el 2017. En el 2018 homenajeamos a Jesús Botero Restrepo, que nació en Jardín y que escribió la novela Andágueda. Eso que les decía, Andágueda es el Chocó y nos conecta con el paisaje del Chocó, Jesús Botero Restrepo. Eso fue muy lindo, esa conversación. En esa oportunidad llevamos unos invitados muy especiales para que nos contaran sobre esta novela, y fue maravilloso como descubrir esa conexión que hay Jardín Chocó y cómo fue este asunto. En el 2019 homenajeamos a Enrique Aguirre López. Él fue conocido como Simifú. Hacía publicaciones en el periódico que las llamaba las simifusas. Entonces, ese, me acuerdo que lo llamamos entre fusas y simifusas. Así se llamó el narrativas de ese año. Y fue muy interesante porque lo homenajeamos a él, pero también tuvimos mucha literatura, música y humor a partir de la vida de Enrique Aguirre López, que era muy especial y tenía una fábrica de discursos en Bogotá. era muy gracioso con sus discursos y lo que escribía era maravilloso porque era pura sátira política. 2020, homenajeamos a tres escritoras mujeres en plena pandemia, nos cogió la pandemia, con Gloria Posada de Andes, una escritora que escribió una novela, Nuevo Cielo, que ganó varios premios nacionales. Carmen Rosa de Bar, que también es jardineña, y que escribió una novela que se llama Una vida de cualquiera, muy hermosa, cuenta toda la historia amorosa de ella con un personaje alemán con el que él se casó, por eso ella es de Bar, porque el señor era de ese apellido. Y es muy especial porque en esa Una vida de cualquiera, ella muestra a Jardín y muestra ese jardín donde la colonización estaba como en su apogeo. Y Laura Montoya, que la conocemos como la Madre Laura, pero aquí la homenajeamos como historiadora y como escritora. Entonces eso fue muy bonito. En 2021 homenajeamos a los maestros Hipólito J. Cárdenas, músico, que fue el creador del himno de Jardín y de mucha música que las bandas de música de Antioquia y de Colombia tocan, es muy hermoso. Y a Mario Escobar Velázquez, ambos escritores tamesinos, entonces homenajeamos a Támesis esta vez. Mario Escobar escribió varias novelas, entre ellas Muy Caribe Está, que vale la pena leerlo porque es muy hermosa esa novela y habla de toda su vida en un urabán antioqueño, eso fue muy interesante con él. En el 2022 homenajeamos al poeta nadaísta Jaime Jaramillo Escobar, había acabado de morir, nació en Pueblo Rico y había fallecido pues en septiembre del 21. Hicimos una cosa muy linda porque hicimos con Maggio, que ustedes ya lo tuvieron aquí también en este espacio, hicimos una celebración muy hermosa de sus poemas llevados a la música, y Maggio nos ayudó a hacer algunos poemas musicalizados que nunca se habían musicalizado de él. Y luego en el 2023 celebramos los 160 años de la fundación del Jardín y la declaratoria pues patrimonial de su parque y de su templo como catedral menor. Y ya para el 2024, que va a celebrar el municipio de Valparaíso, donde nació Tartarín Moreira, también conocido como el doctor Barrabás, y que su nombre original es Libardo Porras, uno de los panidas más reconocido, dijéramos, por eso, porque fue un poeta, escritor, músico. Y yo no sé, seguramente ustedes han oído Rosario de Besos, una de sus canciones más famosas, interpretada por Valente y Cáceres, es la versión que más me gusta a mí de Rosario de Besos, y es muy hermosa porque tiene unos versos muy bellos, por ejemplo, no podrás olvidarme porque yo no lo quiero, es inútil que trates de borrar el recuerdo de esa límpida tarde en que al son de mis ruegos en mi boca dejaste un rosario de oro. Puerto de la Imaginación, Comunidad de las Sombras. Grabando este episodio dije Pueblo I y me di cuenta que era algo bonito. Como tenemos tantos homónimos en Colombia, yo quiero firmar mis textos, mis libritos amados de pequeño autor como Lucas Jaramillo de I. Y la gente me pregunta, ¿cuál es ese I? Que la gente le tenga que preguntar cosas sobre una camiseta o sobre un nombre o sobre una firma, uno va a hacer la recurrencia sobre una pregunta, sobre una conversación. Y el I, pues ustedes saben, es de la imaginación. Pueblos de la imaginación. Cuando yo era joven, algunos me regañarán, inclusive Isa, cuando era un pelado, casi un adolescente, sentía que las ciudades estaban hechas para imaginar, pero hoy en día agradezco mucho tener la ruralidad, el paisaje, para otra lentitud, para otra sonoridad, para alejarse del ruido y del frenesí. Y es en esa pausa o en ese silencio que podemos imaginar. Estamos con Jorge Giraldo, exdecano, autor de uno de los libros preferidos en Puerto de la Imaginación, que es Citará, por supuesto, Jardineño. Es decir, yo soy jardineño, criado en jardín, nunca perdí la relación con jardín. Entonces, simplemente por estas cosas de tiempo y porque tu trabajo absorbe estar en los rankings, ganar los títulos, hacer todas cosas, es muy absorbente, pero hace unos 10 años, cuando empecé a planear mi retiro y mi regreso, pues ya más cotidiano, que no me gusta decir regreso, sino ya una instalación definitiva en el pueblo, se me ocurrió junto con unos amigos, entre ellos Marta Arango, Jorge Mario Betancourt, bueno, mi esposa Carmen Lía, se nos ocurrió armar este encuentro en jardín, ¿cierto? Y lo llamamos así. La palabreja narrativa está un poquito desgastada, pero la palabra pueblerino es tan bonita y tan poco usada, y la queremos resignificar, pues, que bueno, ya el pueblerino limpia todo. Puerto de la Imaginación, pues nos interesa mucho el tema de que la literatura se hace en los pueblos, ¿cierto? Y alguna gente logra vivir la ciudad, el barrio, de una manera más pueblerina, pero esta masificación no nos deja, digamos, entender todo ese tejido, crear los personajes, afinar el oído del diálogo, muy importante para la literatura, pero también es importante para vos el cambio de época de la pandemia. Yo creo que uno va escuchando ya hoy jóvenes y adolescentes y ya no quieren estar en Medellín, ya quieren estar en su pueblo, y eso para mí es completamente nuevo. Eso es bastante nuevo. Yo creo que en Jardín empezó un poco antes, pues por el atractivo turístico del pueblo y porque empezaron a generarse posibilidades impensadas, ¿cierto? En un pueblo, como por ejemplo, muchachos que encontraran una carrera en el turismo, pero también, por ejemplo, dando clases de yoga, dando clases de inglés. Hay un caso que a mí me parece muy sorprendente de un muchacho que regresó al pueblo. Trabajaba en televisión en Medellín y lleva 7, 8 años en jardín trabajando en lo mismo. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer su vida profesional en un pueblo pequeño que tiene poco más de 20.000 habitantes, 20.000 si acaso? ¿Cómo puede vivir con una cámara, haciendo documentales, haciendo videos, apoyando trabajos de gente que viene? ¿Qué esperan que pase con alguien de Medellín o de otra ciudad de Colombia o del mundo que vaya a narrativas pueblerinas? Yo creo que básicamente lo que esperamos que pase es que la gente descubra unos escritores, descubra una literatura que se cocinó en estos pueblos en la primera mitad del siglo XX, en algunos casos un poquito antes, pero básicamente en la primera mitad del siglo XX. En segundo lugar, esperamos que redescubra el origen de algunos de los escritores que hemos promovido y que son muy conocidos, pero que la gente no los relaciona con esto que Manuel llamaba con esta geografía espiritual, que Mejía Vallejo llamaba una geografía espiritual, ¿cierto? Entonces, de los autores que hemos tratado, De lejos, pues los más conocidos y los más populares son Manuel Mejía Vallejo y Jaime Jaramillo Escobar. Pero el lector joven o el lector no necesariamente joven, digamos, el lector que no se contextualiza y no tiene por qué hacerlo, pues porque la lectura pues tiene un gusto pues autónomo que no necesita estar sabiendo quién es el autor y demás. Para esos lectores yo creo que es muy importante venir a descubrir a esos escritores en una faceta que probablemente no conocían, ¿cierto? Yo creo que muchos no saben que Manuel se crió aquí en Jardín, que gran parte de sus personajes y de sus paisajes y de sus historias las recogió de acá. Lo mismo pasa con Jaime. Bueno, Jaime en algunos de sus poemas es más explícito cuando habla pues del río San Juan o cuando habla de estos pueblos y de estos caseríos de esta región. Ese es el otro propósito. También, y esto es importante decirlo, queremos que el que viene de fuera, porque pues nuestra agenda es principalmente para pa el local, pero el que viene de fuera que también se encuentre con los artistas plásticos y con los músicos de la región, de Jardín en particular, ¿cierto? Porque el encuentro es un encuentro que Marta ha descrito como un encuentro artístico-literario. Y es verdad porque, digamos, el encuentro casi siempre gira alrededor de un escritor. En algunos casos, como hace en la quinta edición, pusimos un escritor y un músico. Este año vamos a tener un escritor que a su vez era músico popular. Harta de Pero música. siempre, sí, pero siempre tenemos música porque probablemente la organización cultural más fuerte que tenemos aquí es la Escuela de Música, que lleva pues más de 35 años, que tiene ya un reconocimiento nacional, pues porque ha ganado varios premios, que ha formado ya varias generaciones de músicos y siempre tratamos, ellos siempre nos acompañan, siempre crean unos ensambles, montan unos repertorios para acompañar el programa día por día. No es una presentación, el encuentro dura tres vespertinas, para decirlo en lenguaje antiguo, De 4 a 7, ¿no? de 5 a 8 más o De menos, 5 a de 8. 5:30 a 8:30, porque la idea es que la gente del pueblo pueda asistir, pero que el visitante también se pueda gozar el pueblo, ¿cierto? No, no, no que venga a encerrarse en un teatro a Como escuchar pasa en Pedro. el foro académico. Exactamente, sí, exacto. Entonces, al final de cada jornada, tenemos esa parte musical. Los plásticos nos ayudan mucho con la escenografía, entonces muestran sus obras. Entonces, es mostrarle también esa faceta al visitante, ¿cierto? Yo creo que inevitablemente, pues esto lo van a escuchar más personas de fuera de Jardín que de Jardín. Yo Sí, claro. caigo en cuenta pues de la grosería que empecé con esa cosa muy medellinense y muy paisa por la visita. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando con los adolescentes, los jóvenes de Jardín, los colegios, con narrativas pueblerinas? Cuando hicimos el encuentro de Manuel, hubo una cosa muy bonita y es que en las veredas donde vivía la familia de Manuel, se organizó la lectura del primer libro de él, que es el más, digamos, donde Manuel probablemente haga menos ficción. Jardín es jardín, no, no es Balandú. Hay los lugares que él nombra son lugares pues que existen aquí, que se pueden visitar, que se pueden señalar. Entonces, Se hizo una lectura de La Tierra éramos nosotros, entre los estudiantes, ¿cierto? Promovida por los profesores, ¿cierto? Después se han recuperado ciertos lugares, sobre todo que aparecen pues en la obra Mejía Vallejo. Después se han reconocido unos autores, digamos, aquí en el pueblo, tradicionalmente como que el único escritor que asumíamos como propio era Mejía Vallejo, pero después descubrimos a don Jesús Botero, escritor pues de una novela indigenista muy potente, que Mejía Vallejo dice que es la mejor pues de la literatura latinoamericana, que es Anda Águeda. Después descubrimos una mujer que es Carmen Rosa Herrera de Bar, cuyo libro más difundido, digamos, fue rescatado por, bueno, editorialmente por nosotros, pero académicamente por Jorge Orlando Melo, que Una vida cualquiera. Una vida de cualquiera, así Una vida de que cualquiera. una vida de cualquiera. Entonces, hemos ido mostrando que la región tiene, es decir, que tiene una tradición cultural, que tiene una tradición literaria, que es cortica, como pasa pues en todos los pueblos jóvenes. Pues la tradición cultural de Medellín es casi tan cortica como la de Jardín, ¿cierto? La de Bogotá, pues que sea un poquito más larga, pues 40, 50 años, un poquito más, pero mostrar que hay una tradición, ¿cierto? Y yo creo que es muy importante para los jóvenes, que yo creo que es una cosa que vienen haciendo también, mostrar que para ser creador no hay que estar pensando en un lugar distinto del propio, ¿no? Sobre esto se ha escrito. Claro, y que no Sobre esto está, se ha y que las escrito. cosas no están pasando todas en otra parte. Las cosas pueden pasar donde Sí. está uno. No, y de hecho todos los clásicos de la literatura, y eso se ha dicho mucho, hablan es desde lo local, ¿cierto? Sea Faulkner, sea Cervantes, sea García Márquez, hablan es desde lo local, o Borges. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Síguenos en Instagram como Puerto de la Imaginación o escríbenos al 350-668-7833. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. La asesoría para cada podcast de distintas maestras y maestros. Y siempre tenemos el concierto de inauguración con la Escuela de Música del Jardín. Quiero contarles que nosotros tenemos la idea de narrativas pueblerinas hecho con todas las organizaciones culturales del pueblo. A Narrativas Pueblerinas, nosotros hacemos el proyecto entre Jorge y yo. Jorge me da la idea de a quién vamos a homenajear, cuál es el personaje que sigue. Yo hago una investigación rápida y con eso formulo el proyecto para presentar al Ministerio de Cultura cada año. Afortunadamente nos los hemos ganado todos. Es un proyecto que el Ministerio como que ya lo quiere y nos aprueba. Y es muy bonito porque siempre nosotros le entregamos la administración del proyecto a alguna organización cultural. Nosotros tenemos unas cabañas que se llaman Gallito de las Rocas, pero somos una empresa privada, entonces no podemos presentar los proyectos como Gallito de las Rocas, pero somos los patrocinadores número uno de narrativa. Pero le entregamos el presupuesto a cualquiera de las organizaciones. Le hemos entregado a la Escuela de Música, después se lo entregamos a la Corporación Cultural de Jardín. Ahora estamos con el Centro de Historia de Jardín. Yo sigo sosteniendo que es que si nosotros no cambiamos las narrativas desde la cultura, esto no va a pasar nada. porque es tratar de entendernos, cierto, es tratar de entendernos desde el ser, desde lo que somos, no de lo que hacemos, sino de lo que somos, de qué estamos hechos. Estamos hechos de lo mismo, de una piel, de una sangre, de una que corre por muchos lugares y que se puede, dijéramos, desplegar. Entonces ahí es como un punto muy clave la cultura. Yo siempre digo que eso, definitivamente la cultura nos va a salvar, nos va a salvar de toda esta barbarie. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Hino.